Vamos rápidamente al mercenario de la noticia. Ningún político querrá caer en su boca. Dueño de una lengua filosa y una mirada incisiva para desmembrar las noticias. Análisis de la actualidad por el mercenario de la noticia, Leo Galván. Muy bien, la columna, el mercenario. ¡El mercenario! Muy bien, va a estar hablando de algún temilla que... Es playarnos, bueno, el tema. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que está muy... caliente. Lo teníamos ahí en el caliente, top 7, ¿eh? Y lo dejamos para después. La verdad que fue una gran propuesta acá del señor Carlos Galibert. Uno de los temas que vimos en el top 7 justamente es la toma de colegios por el cambio de currícula dentro de lo que es la educación pública. En sí, el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Porque quieren sacar materias realmente fundamentales para alguna. Entre otras cosas, hay un quilombo con turno noche, hay temas con talleres en las escuelas técnicas. La verdad que a este momento son 21 colegios, ¿les preguntamos? Sí, 21. Y decían que durante la semana, según cómo vaya transcurriendo este tema, pueden llegar a ser 40 hasta colegios. Hasta 40 colegios, exactamente. Hasta 40 colegios. Sí, pero todavía no. Todavía están 20. Sí, el. La verdad que la respuesta por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, más específicamente de Esteban Bullrich, de quien nadie ha tenido muchas noticias, ¿sí? Es muy vaga, es muy imprecisa, no ha salido a dar la cara, la verdad es que en los medios no figura, los mismos colegios, las asambleas le piden audiencias y supuestamente iba a haber una reunión con él la semana pasada, pero un par de horas antes... dijo que no se iba a hacer y desapareció del mapa, ¿sí? En ese lugar decidieron, por el contrario, disponer de una carta para los colegios que la verdad es que no decía nada nuevo y lo único que hacía era levantar el fervor de los alumnos, y del resto de la gente que está haciendo la toma. Recordemos que la toma no solamente lo están haciendo los alumnos de los colegios, sino también están participando exactamente personal docente, personal no docente, en muchos casos también los directivos, ¿sí? De las escuelas. Ajá. Los que incluso... un poco más son los que tienen el contacto en este caso con el ministerio, pero bueno, que a ver, para ir un poquito resumiendo esto, nosotros, Carlos, la verdad que tuvo una gran idea y en el día de hoy fuimos a vivir en realidad un poco, se la dije yo la idea, ¿verdad? Es verdad, seguramente seguramente le llegó un texto que escuché acá en esto, sí, que sí. Queda bárbaro. Uh-huh. Fuimos a ver la toma desde adentro. Sí, bueno. Nos acercamos. Nosotros nos ensuciamos. Nosotros nos ensuciamos las manos. A mí no se me caen los anillos. ¿Y con quién tuvieron la oportunidad? Tuvimos la posibilidad de ir al Fernando Farr, sí, un colegio que se encuentra en Flores. Es una escuela técnica y artística. La verdad que si uno pasa por ahí, los murales ya de entrada te tienen que llamar la atención. Además de las banderas que dicen de colegio tomado. Sí, ¿sí? Está muy bueno, la verdad. Sí, Carlos tiene otra connotación. Muy bueno, todos los murales que están en la pared están impresionantes. Las banderas. En cierto punto estoy a favor y en cierto punto no, pero está bueno que los pibes. Ahí está, el facho, el bigote, el bigote. El facho a facho. Está bueno que peleen los pibes por la educación, me parece perfecto. Tuvimos la posibilidad. No, pero la verdad es que está bueno esto, ¿no? Porque una cosa siempre uno lo ve de afuera. Primero que tampoco tuvo tanta repercusión en los medios. Uno, la verdad es que, salvo en algún que otro medio, yo he llegado a ver algo en Telam, por ahí en algún que otro diario digital, en la tele te hacen, bueno, hay colegios tomados, pero como lo de siempre, ¿no? Claro. O sea, la noticia no es que el colegio está tomado por tal o cual razón, sino que el colegio está tomado y los pibes no tienen clases. Uh-huh. ¿Sí? Y es siempre la versión oficial y es lo que sale en medio, entonces la gente siempre tiene, ay, los primeros estos pendejos de mierda que van a tomar el colegio. Sale Feynman a bardearlos. Bueno, en realidad los chicos bardean a Feynman, es al revés. También que es algo bastante lógico, ¿no? Que los chicos bardean a Feynman. Sí, sí. Pero bueno, entonces nosotros decidimos justamente ir a poner un poco la otra versión, ¿no? Escuchar la otra campana e ir directamente a la fuente y nada. Hablamos con la coordinadora Sofía De Vita. Exactamente. Que estuvimos haciendo una nota extensa. Sí, ella está en sexto, en este caso, en la escuela técnica. En el Fernando Fader, ahí en. Ya termina, Flores. ¿No? Es como exactamente. Antes, o sea, en sexto. Sí, en sexto termina, exactamente. En una escuela técnica, no tienen cinco, tienen seis. Claro. Este sería su último año, pero ella también ha tenido la posibilidad de vivir otras tomas y nos contaba un poco cuál era la característica de esta y demás. Lo que vamos a pasar ahora son dos pequeños extractos de audio que podemos sacar, pero bueno, no mucho no nos metimos en el tema de la asamblea, pero sí podemos tener lo que sería el testimonio de primera mano. Bueno, vamos a ver qué es lo que opina Sofía. Contanos más o menos cómo viene el tema de la toma. Y ya hace una semana que empezaron la toma, hoy se cumple una semana. Sí. Y y cómo viene, si esta semana, en el transcurso de esta semana, ¿se avanzó o no se avanzó nada? Bueno, sí, hace una semana que estamos tomando, por lo menos el padre está en esa situación. Recién tuvimos una asamblea casualmente acá en el colegio. Por otro lado, el sábado tuvimos reunión de SEP, que es la coordinadora que nos nuclea y mediante la cual tomamos esta decisión. Durante la semana sí hubo una respuesta que nos da la pauta de que estamos avanzando, si bien la respuesta no es la que esperábamos, claramente. Llegó una carta, una especie de documento de 4 párrafos muy sintéticos del Ministerio de Educación de Ciudad, firmado por Bullrich y las 21 directoras de las escuelas que estaban tomadas. Esto pasó el jueves a la noche. La carta lo que dice es lo que nosotros sabíamos antes de tomar los colegios y el motivo por el cual tomamos los colegios. Por lo tanto, esa carta, más que desmovilizarnos, hasta aumentó nuestro nivel de claro, de bronca, de impotencia. Así que para muchos colegios además significó aumentar las fuerzas, digamos, ¿no? La intención del gobierno era desmovilizar. La carta un poco iba como dirigida a quédense tranquilos, levanten las tomas, que van a poder participar en las comunidades, en las jornadas de participación del año que viene, que se va a suspender el cambio, que no vamos a bajar la calidad, nosotros apostamos a una mejor educación, toda. Bueno, esto pasó el jueves a la noche. El viernes tuvimos una reunión de urgencia de la coordinadora, un poco para unificar criterios sobre la carta, porque quizás había compañeros que se lo habían tomado distinto. Por suerte todos estábamos de acuerdo con que la carta era bastante nefasta, así que seguimos con la idea. Hasta incluso algunos que habían puesto plazos para las tomas empezaron a decidir que la toma es indefinida. Bien, se sumaron cuántos colegios. Hasta el jueves éramos 21. No se sumó ninguno hasta el momento porque no hubo clases después, o sea que los colegios que no han tomado no pueden decidirlo por sobre sus compañeros. O sea que seguimos siendo 21 hoy en día. Los colegios estaban tomados la semana pasada, mantuvieron la toma hasta hoy, y mañana se prevé que se van a tomar alrededor de 10 colegios más, y hay otros 10 que lo van a estar discutiendo. O sea que probablemente podamos llegar al número de 40 colegios de acá el jueves. Pero bueno, las noticias son un poco esas. Después están las decisiones que tomamos nosotros como coordinadora. Por un lado, vamos a hacer una conferencia de prensa el miércoles a las 6 de la tarde en el Mariano Moreno, convocando un poco a desmentir esta carta que llegó a los colegios, que también llegó a docentes, que también llegó a directivos, y por otro lado, cristalizar un poco el objetivo que tienen las tomas de colegios. O sea, es decir, ¿con qué vamos a levantar las tomas? ¿Con qué respuesta nosotros levantamos las tomas? Que es la gran pregunta. Sí. El reclamo en sí vendría a ser, primero, porque se le sacaron materias técnicas en el nuevo currículum que dio el gobierno. Sacaron materias técnicas. Y porque se hablaban de cerrar el turno noche, o eso no. Sí, en realidad, lo que nosotros siempre aclaramos, hay muchos ejes, hay muchas cosas puntuales que se están eliminando. Todas tienen que ver con este cambio en consulto. Es decir, a la escuela técnica le sacaron el turno noche, a la escuela artística le sacaron el título, a la escuela FADER le están sacando las materias de especialización, a los comerciales le sacan el perito mercantil, a los normales le sacan pedagogía. Cada uno tiene su propio problema, su propia reivindicación. Lo que nosotros decimos es, esto pasó porque fue inconsulto, porque estuvo en mano del PRO y porque evidentemente está clara la idea de pasar la educación a manos privadas total. Entonces, ese es el eje principal de esto. Ahora, lo que nosotros decimos es, ¿para qué queremos jornadas de participación el año que viene, para que esto simplemente el 2014? ¿Queremos participar de jornadas donde se charle eliminar especialidades? No. Entonces, primero, antes de que me confirme la jornada donde yo voy a participar, yo voy a votar supuestamente, y todos vamos a aportar al armado de currículas, establezcamos para qué son esas jornadas, si van a ser resolutivas o no, y sobre todo si van a bajar o van a aumentar el nivel de la educación. Claro. Porque si no, nosotros no participamos, seguimos con las tomas hasta que en todo caso, tomemos el Ministerio de Educación tomemos el control de la educación pública. No, pero bueno, la idea es un poco esa, digamos. Y el Ministerio de Educación. Bueno, qué interesante lo que decía Sofía en cuanto a la privatización, ¿no? Porque le pega con un palo. No habla de privatización, no. Está hablando de mantener la calidad de la educación pública. Para, banca. Estaba hablando de que va a caer Sí, que va a caer en manos de de privados. No, en realidad. Yo te explico. Ya terminé. El tema es. Estamos comiendo pizza. Rica pizza. Rica pizza. Cualquiera que quiera aportar pizza, nosotros hacemos chicos. Claro, todo el problema. No hay ningún problema. Además que nos gusta mucho la pizza. El tema es que cuando el Estado no invierte o se dedica a dilapidar la educación pública, le estás abriendo las puertas para que la gente, en vez de mandar a sus hijos a colegios públicos, mande a colegios privados. Exactamente. En este mismo programa hablamos con Margarita Stolbizer por el tema de la educación, y yo le preguntaba que, le había preguntado si su hija iba a colegio público o colegio privado. Y ella me dijo que iba a colegio privado. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene todos los días de clase. Claro. Increíble, ¿no? Una respuesta, ¿no? Fue exactamente lo que me contestó ella. Si no, lo podemos repasar en el blog cuando queramos, pues no, se puede repasar en el blog. Es increíble que tengamos ese nivel de respuesta de un funcionario público. Claro. Y eso es precisamente lo que... Que los pibes no tengan día de clases es culpa de ellos, ¿sí? En el 80% de los casos. Exactamente. ¿Sí? O sea, te entiendo la otra mitad. A ver, hay gente que justifica o no lo que pueda llegar a ser la toma. En este caso... unos sabiendo o no de qué se trata, la toma pasa por los pibes. O sea, los pibes mismos son los que en este punto se paran de manos, y no es porque se le está cayendo el edificio a pedazos, que uno dice, bueno, pero sí, como fue en la facultad también, vamos todos los días a la facultad, se te cae el cielo raso. Sí. Está bien. Pero acá te están mermando la calidad educativa, ¿sí? Te están cortando clases, te están cortando talleres. O sea, sí, están sacando materias de la currícula. Están sacando materias específicas y agregando materias que no son específicas. Sí, están sacando algunos talleres de arte. Si vos pones una carreras técnicas para generar técnicos y educar técnicos, no le podés sacar materias que sean específicas de esa tecnicatura. Horticultura. Para agregarle más ciencias naturales, porque realmente vos querés formar un técnico, ¿entendés? En lo que sea, en dibujo o en la especialidad que sea. Entonces, sacar eso es coartar el desarrollo de cada persona que se está formando en esos colegios, ¿no? ¿Cómo vieron, chicos, el ánimo del colegio ahí de la toma? ¿Cómo lo vieron? La verdad es que nosotros no estuvimos presentes en lo que fue la... ¿Pudieron ingresar? Nosotros hicieron la nota. Más o menos para que se vea un poco el trasfondo de esto. En primera instancia nosotros nos acercamos al colegio, aparte ya era de noche. Nosotros nos acercamos tipo 8:45. Sí, exactamente. Sí, uno ya entrada en el colegio ve las banderas que dicen colegio tomado y demás. Hay carteles muy claros que es el colegio abre tal horario, cierra tal horario, y hasta ahí cortamos. Nosotros ni siquiera tuvimos necesidad de tocar timbre porque ya había chicos que estaban ingresando o saliendo del edificio. Estaba la seguridad y privada. El personal de seguridad, ¿sí? Que justamente nosotros le planteamos, mirá, venimos a hacer una nota por esto y por lo otro, y la verdad es que nos dijeron, bueno, mirá, ahora están en la asamblea, cuando terminen directamente van a poder hablar con alguno de los chicos que están en la asamblea. La verdad es que no tuvimos mayor problema, obviamente no pudimos ingresar a lo que es la asamblea, no tuvimos ningún problema, después ingresamos a lo que sería el colegio, fuimos a una de las aulas en donde estábamos más tranqui, nos mostró más o menos cómo es que están durmiendo, ¿sí? Y nosotros ingresamos en un aula, sería así, una aula chiquita. Sí, le preguntamos. ¿Bolsa de dormir? Le preguntamos qué onda, y sí, los pibes te caían con bolsa de dormir, colchas. Además, otra cosa, se ponen pautas de convivencia bastante rígidas en el sentido para que no se desmadre todo, porque vos imaginate que son todos adolescentes que están además que van el rango de edades va desde chico de 13 años hasta chico de 18, 19 años. Exactamente. Entonces, uno tenía pibes de 14 años que por ahí venían acompañados de los padres a participar de la toma. O por ahí vivimos una situación de que por ahí venía un padre a la puerta del colegio a buscar a alguien, a una chica. Va la chica, che, pa, pero hoy me quedaba. No, vos no te quedas nada. Yo no te di permiso. Entonces veías esa situación que, por un lado, o sea, es normal porque son adolescentes. ¿Dónde te parás? Claro, pero lo cierto es que los padres, por lo que vemos nosotros, los padres le estaban dando mucho apoyo, porque realmente la causa que generó esta toma de colegios genera consenso en la gente, porque están peleando por la educación, están peleando por una educación pública mejor. Es una toma muy distinta a la última toma que se había dado antes de las vacaciones de invierno en el Nacional, y la toma en la cual reclamaban que no fuera privado el servicio del buffet y otras cosas. Esta es una toma totalmente que diferente. Está directamente relacionada a la calidad y el nivel educativo y justamente a la currícula y a las materias específicas que tiene cada división y cada especialización técnica de los colegios. Y ahora la segunda parte que vamos a escuchar ahora. Para hablar. Hablando de política, que nosotros tuvimos varias discusiones acá de los chicos, de los adolescentes con el tema político, habla de la diferencia entre política pública, me empezaron. No, en realidad, más puntualmente la ahora política en la pregunta que vamos a escuchar, lo que es política partidaria, o sea, cuál es la diferencia que hacen, que tiene esta movida en especial sobre si tiene algún punto partidario o no, nos dejan bien en claro que el movimiento, como todo movimiento, nosotros siempre hablamos, es político, pero lo que tenemos que ver claramente es a qué apunta. Sí, ¿a qué apunta en este caso? ¿Cuál es el objetivo? Me parece que tiene el contenido político que tiene que tener para una situación así, porque claramente lo amerita y porque la respuesta no está en una cuestión social. La respuesta tiene que ser política. Sí, por eso se le exige a los mandatarios, a la gente que está directamente relacionada con el poder y los que tienen el poder para cambiar este tipo de cosas, que den una respuesta. Entonces es lógico que el movimiento sea político en su trasfondo. Ahora bien, después tenemos otro tipo de cosas, con otro tipo de reclamos, que sí se inmiscuyen en lo que son políticas partidarias, y ahí es donde uno empieza a disgregar consenso o no, ¿sí? Uno es muy claro ver por ahí una movilización, como seguramente, no sé si en esta parte igual había hecho referencia a ella, la semana que viene van a tener una movilización en lo que sería Plaza de Mayo, sí, o el Ministerio de Educación, en realidad, para, bueno, justamente para pedir una audiencia con el ministro Esteban Bullrich, justamente para plantearle esto, ¿no? ¿Cuáles son las inconsistencias de los planes? Más en una situación que es media rara, pero bueno, uno siempre, cuando lo vea por el noticiero y no cuando hace este tipo de cosas, ve y dice, ah, bueno, pero al final están haciendo una manifestación y atrás tiene una bandera del MST, o tiene... Claro. Entonces, ¿dónde pones el plano? ¿Dónde terminas de poner el ojo? Bueno, me parece que este tipo de cosas son las que te permiten ver efectivamente de dónde parte el punto de la discusión y qué tipo de respuestas son las que se esperan. Pero bueno, vamos a escuchar un segundo pedacito y tenemos mucho más. Vamos con la segunda parte. Y el Ministerio de Educación de la Nación no tuvieron apoyo, no tuvieron nada, ni una llamada, una carta, algo, cualquier cosa, no tuvieron nada. No, a nosotros no nos llegó ninguna señal del Ministerio de Educación de la Nación, aunque en realidad tampoco debería tener, bueno, sí, en apoyo, pero en realidad responsabilidad directa sobre lo que está pasando con esto, el Ministerio de Educación de la Nación no tiene, en el sentido de... A partir del 90 lo que se hizo fue... descentralizar la educación. Claro. Entonces, tomos igual, hay algo que capaz está bueno aclarar. Este marco, este cambio de currículas es por una homologación de títulos. Esa homologación de títulos, que es que tu título valga a nivel nacional, está en manos de Nación, uh-huh, y se resuelve mediante el Consejo Federal. El Consejo Federal dice, bueno, tenés un marco de 2.000 horas, tenés PPP, 10 especialidades para repartir, hacé lo que quieras. De ahí cada región mete mano donde quiere. Lo que no quiere decir que la baja de la calidad sea culpa del Consejo Federal o lo haya impulsado el Consejo Federal, sino que el PRO hizo lo que quiso con esas pautas que el Consejo Federal establece. Ahora, nosotros decimos... Si hay cosas que el gobierno de la ciudad está eliminando porque el Consejo Federal dice tenés que tener solamente 10 especialidades en los colegios normales y en capital hay 100, bueno, que se retroceda también entonces del Consejo Federal. O sea, nosotros no estamos, bueno, solamente vamos a ir contra ciudad porque nosotros lo que tenemos bien en claro es nuestro objetivo. Uh-huh. No nos van a bajar, no nos van a sacar ninguna especialidad, ninguna hora de ninguna escuela. Bien. La cabeza que queda en el medio tendrán que ser, que se hagan cargo. Sí, sí, sí. Bien, y recién hacías referencia más que nada a lo que es la gestión PRO. Saben que ya tenemos dos gobiernos, el segundo en curso. Mi pregunta puntualmente viene a esto, más que nada. No sé cómo se venía manejando en las asambleas anteriores, en especial porque sabemos que desde hace unos 15 años la educación pública viene en merma y gracias justamente a un plan más que nada nacional a partir de la descentralización del poder de educación. Digo, ¿cómo es que se plantea esto desde una posición no política? Digo, más allá de pararse frente al gobierno de turno, digo, si el día de mañana tenemos otro gobierno que esté al frente de lo que sería la gobernación del distrito, digo, ¿cómo es que se plantea esto a decir, ok, no le ponemos ningún tipo de bandera, que solamente sea una cuestión? Hay una confusión. Nosotros en ningún momento pensamos que exista la no política. No existe la no política. La política está en todos lados. Nosotros hacemos política, ustedes hacen política. No, ni mucho más. Todo esto política. Viene más que nada para aclarar esto, porque en muchos lugares siempre se tiende a demonizar la cuestión política, ¿sí? O sea, no, desde ya, a ver. Sí, justamente sí. Quiero esto, ¿no? De que de que la gente, por más que tenga una bandera atrás o no, no me vengan a decir, ah, no, porque al final están arrastrados por una corriente tal. Bueno, dos cosas. Primero, política vamos a hacer siempre y vamos a seguir haciendo siempre, porque si ellos nos sacan especialidades con política, nosotros vamos a tomar las escuelas con política. Sí, sí. Una cosa es la política y otra cosa es la política partidaria. Sobre la política partidaria nosotros sí tenemos cuidado, porque más allá de que cada uno milite donde quiera militar, se ponga la remera de que se quiera poner y lleve la bandera de quien quiera llevar, la idea es que en el centro de estudiantes, la idea es que en la escuela, la idea es que en el movimiento y en la coordinadora, esas banderas no sean las que prioricen o primen por sobre la organización gremial de los centros estudiantes. O sea, nosotros primero ponemos la bandera del centro estudiante, del colegio Fernando Fader, Otto Krause, Cortázar, lo que sea, y el movimiento y la coordinadora, la SED, como una organización independiente, ¿sí?, que coordina colegios, porque es imposible coordinar. No todos los colegios son kirchneristas, no todos los colegios son macristas, y no podés contar una población del colegio como una bandera. Por eso apuntamos a esta organización. Bien. Fuera de eso, cada uno milita donde quiere, y no vamos a echar a ese partido, a esa bandera, a ese diputado, a ese quien fuese que nos quiera apoyar en esta lucha. Pero eso no va a ser lo que prime, y no va a ser el título de la cuestión. Eso es lo que siempre aclaramos, digamos, la marcha del jueves, vamos a marchar, va a marchar adelante la SED, van a marchar sus colegios, van a marchar los estudiantes, y después de eso que se asuman que quiere sumarse, vecino, partido, docente, estudiante de la FUBA, no importa, digo, eso se ve, porque de toda alguna manera cada uno lucha por diferente camino, pero cada uno aporta a esto que es la construcción, así que... Por supuesto. Nada. Bueno, muy interesante lo que decía Sofía, por lo que estamos apreciando, no van a bajar los brazos así nomás, o sea, van a seguir con esta toma hasta las últimas consecuencias. Hay una frase muy bonita en la que dice, si a nosotros nos quitan las materias con política, vamos a recuperarlas con política. Sí, claro. Y aparte, no, dijo muy claramente que no importaba cuáles fueran las cabezas que hubiera adelante, fueran macristas, kirchneristas, no importa la cabeza que volara en el medio, fueran quienes fueran, hasta que no le devuelvan las materias, no iban a parar. Exactamente. Pero bueno, la verdad es que la entrevista sigue un poco más. Tenemos otra tanta mitad, donde justamente hace referencia a cómo es la convivencia y demás, ya inmiscuyendo un poquito dentro de cómo es la toma en sí. Y después hace le preguntamos un poquito de qué es lo que le gustaría decirle, ¿no? Un poco al ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, qué sé yo, me parece que lo bueno de rescatar de este tipo de cosas es buscarle, o sea, salir de un poco del título del noticiero, ¿sí? De solamente, bueno, sí, se ir a toma la el veracidad, colegio, digamos, al campo y ver qué es realmente lo que ocurre y qué es lo que piensan los chicos, o sea, que se expresen. También en su momento Carlos atinó a preguntarle un poco por el voto de los 16. Y la verdad que fue una de las tantas respuestas coherentes que escuchamos de las otras que salieron en los medios. Sí, exactamente. Porque ¿qué es lo que las otras que salieron en los medios? Porque mi papá vota. Dale, boludo. ¿En serio? Los elige. ¿En serio? ¿Qué es lo que comentaba? Sí, obviamente. Sofía. No importa, después lo vas a escuchar en el blog. Te obligo a ir al blog. Sí, lo que ella dijo era que para ella le parecía. No me lo spoilees. Le parecía bien que aparezca el voto a los 16 y que incluso debería ser obligatorio como las personas que tienen 18, porque eso motiva a que los chicos más chicos se empiecen a interesar en política. Igual me la sesgó, porque justamente el punto importante de ahí también era que es una discusión larga y que no se tiene que dar en este ámbito, sino que tiene que tener muchas otras cosas atrás, que es lo que veníamos hablando. Sí, que fue el mismo, claro, fue la misma discusión o el mismo debate que tuvimos entre todos. Bueno, la verdad que han hecho un muy buen laburo, los felicito, con Fede acá los felicito. Los felicitamos. Muy bueno, la verdad. Bueno, vamos a una pequeña tanda y ya venimos con más You Know.